yo chano ami abomwana na koma kote lengana buta toka bwana no babolingo ekake minga na mote maoma wanandai ngana yeba kito Awa osé, sans l'amour la terre ne pourra pas exister. Pour qu'il y ait une histoire bonnée. Ah, Jano, Lomata, Wapi Lorenzo la langue, Bobby. Yo palina na 8 kilos, hein. Sango et Elina Nandoto. Lotie no mata valie papa mbula mabanga ekwelinga na motema mwayela ninga na te ubo na toka twa na we oh jano yebisanga tina bolingo motema lo mata oh jano yebisanga tina bolingo oyo koboyanga maiwa yo nakosala ninye nazoki na motema lo mata Oh, Jano, yebisanga boy.